¿Dónde está mi primera bailarina? Mi bailarina número uno, ¿dónde está? Me dice que no. Con alguien como tú. No me miren, mujer, mujer. Si se te ve en la cara. Cuando mientes, mi amor, tú me partes el alma. Si saben que eres la infiel, la reina de la mentira. ¿Me entiendes? Te di mi amor. Si saben que eres la infiel. Tantos años de amor y de estar siempre juntos, ¿quién diría que acabe todo dentro de un segundo? Y ahora dice que no, que te habré confundido. Como tú, tu buen parecido. No me mires, mujer, mujer, tú sentes mi cara. Cuando mites mi amor, tú no me partes el alma. Me diría mujer, que ibas con él. Y saber que eres la piel, la reina de la mentira. Me diría mujer, que ibas con él. Te di mi amor. Y saber que eres la infiel. Reina de la mentira. Tantos años de amor juntos, ¿quién diría que acabe todo dentro de un segundo? Y ahora dice que no, que te habré confundido. Como tú, tu buen parecido. No me mires, mujer, mujer, tú sientes mi cara. Cuando mites mi amor, tú no me partes el alma. La reina de la mentira. Mentía a tu mujer. Te ibas con él. Te di mi amor.